Bueno, y lo anunciábamos, está en estudios para conversar con nosotros el doctor Juan Cereta, abogado, docente del consultorio jurídico de la Clínica de Litigio Estratégico de la Facultad de Derecho de UDELAR. Además, actualmente también con un lugar en la Junta Departamental. Para hablar de todo esto que tiene que ver, como adelantábamos, con las novedades que hay en torno al proyecto Neptuno, los cambios que han habido desde el lado legal, digamos, jurídico, las distintas acciones que se han emprendido contra esta iniciativa, en qué situación quedan a partir de estos cambios. Así que bueno, de eso vamos a estar conversando esta mañana con Juan Cereta. Juan, buen día, gracias por estar acá. Buen día, muchas gracias a usted por la invitación. Bueno, para poner un poco a punto, digamos, en qué situación estamos, recordar primero que nada cuáles son las acciones que se han iniciado contra el proyecto Neptuno, hace cuánto que están en proceso, por qué y desde cuándo se decidió, digamos, además de todo lo que se estaba haciendo a nivel social, a nivel de las manifestaciones y demás, emprender acciones a nivel legal, ¿no? En lo que tiene que ver con ¿y ahora con qué, hermano? ¿Y ahora qué? Bueno, sí, yo diría que desde el inicio de la presentación del proyecto Neptuno, distintas organizaciones sociales plantearon cuestionamientos por el camino, digamos, jurídico, judicial, en algunos casos. En ese sentido, primero se impugnaron con recursos administrativos las resoluciones de OCE que llamaban abrían la posibilidad de presentación de proyectos. Nosotros lo hicimos, presentamos recursos administrativos, también lo hicieron otros actores, FOSE lo hizo, también lo hizo Redes Amigos de la Tierra. Esos recursos administrativos, que en general suelen resultar infructuosos, habilitan la posibilidad de ir al Tribunal de lo Contencioso Administrativo. Ahí hubo acciones de FOSE y también de Redes que fueron al Tribunal de lo Contencioso Administrativo contra esos actos administrativos. Nosotros en ese momento decidimos ir por otro camino. Redes también, me acuerdo que planteó una acción de amparo que resultó infructuosa ante los juzgados de lo contencioso administrativo. Nosotros decidimos en ese momento ir por el camino del juicio ordinario, de una acción de requerimiento con medidas cautelares en su momento. Ahí ya nos encontrábamos con la licitación aprobada, donde había ganado el consorcio de aguas, que hoy es el consorcio de aguas Arasatí. Y en ese entonces decidimos iniciar un juicio donde se pedía una medida cautelar que prohibiera la suscripción del contrato y que le ordenara al Ministerio de Ambiente no otorgar la autorización ambiental previa a este proyecto, basado todo esto en una serie de objeciones que el proyecto merecía, algunas de orden jurídico. Nosotros entendemos que el proyecto era inconstitucional, o sea que violaba la Constitución, el artículo 47 y el 188, y además tenía un montón de objeciones que tenían que ver con lo ambiental, que tenían que ver con el derecho de los pobladores, de los ciudadanos de San José, a elegir qué uso darle a la tierra. Bueno, un montón de objeciones que el proyecto merecía. ¿En qué año fue eso más o menos que empezó? Nosotros empezamos a estudiarlo en el 2020 cuando se presentó. Claro. Ahí me acuerdo que nos reunimos con FOS en el local de FOS, estuvimos interiorizándonos. Después los estudiantes hicieron una serie de entrevistas a directores de OCE, a ex directores de OCE del periodo anterior. Después empezó nuestro vínculo con la Facultad de Ciencias para tratar de entender un poco más. Y bueno, todo eso fueron pasando los años. Nosotros interpusimos recursos en el 2022, después en el 2023. En el 2023 presentamos el primer juicio, que era este, donde se pedía que se ordenara la suspensión de... Se prohibiera firmar el contrato y no se otorgara la autorización ambiental. Ahí nosotros recién en el 2024 obtuvimos una resolución judicial que le prohibió al gobierno firmar el contrato. Lamentablemente esa prohibición se mantuvo unos 4 meses. Luego, por distintas razones judiciales, no es que se levantó expresamente, pero dejó de tener efecto. Claro. Ahí fue cuando sacaron a Recarey. Cuando salió Recarey. Al salir Recarey, por la vía de los hechos, queda levantado. Que era el juez que había prohibido firmar el contrato. Ahí por la vía de los hechos queda habilitada la firma del contrato. Y además queda habilitada la autorización ambiental previa. Se otorga la autorización ambiental previa y se firma el contrato. Ahí nosotros tenemos que cambiar el juicio porque ya no tenía sentido pedirle a alguien que prohíba firmar un contrato que ya se firmó, ni que no dé una autorización ambiental que ya se había dado. Claro. Entonces iniciamos otro juicio, que es el que en la actualidad todavía sigue vigente, donde le pedíamos al Poder Judicial que declare nulo el contrato por violar la Constitución. pero como ese juicio de declaración de nulidad de un contrato va insume años en general, no se puede hacer por una vía más rápida, le adicionamos la solicitud de medidas cautelares que prohibieran el inicio de las obras. Eso fue este año. Ahí obtuvimos una resolución respecto a las medidas cautelares que en principio nos dijo que no. Nosotros apelamos eso y está en el Tribunal de Apelaciones para resolver. Lo que ocurre ahora es que con estos nuevos hechos, la medida cautelar de prohibición de inicio de obras ya no tiene sentido. Seguramente el tribunal nos diga que no hay razones para pronunciarse, claro. O nosotros presentemos probablemente un escrito, tenemos pendiente una reunión con las organizaciones para consensuar eso. O sea, la medida cautelar ya no tiene sentido porque no se va a hacer ninguna obra en ese lugar. Lo que tenemos que ver es si el juicio principal de declaración de nulidad del contrato merece seguirse o no merece seguirse, y eso va a depender del texto de lo que se, que todavía no sabemos, el acuerdo, claro, entre el gobierno y las empresas, los detalles del texto no lo sabemos, por lo tanto yo en este momento no puedo decir que ese juicio queda sin efecto. Cuando sepamos el texto al que se acordó, que se dice además que sería el mismo contrato, pues si se firmara otro contrato, bueno, este juicio no tiene sentido, claro, pero como se dice que el contrato se mantiene, es el mismo, sí, entonces sí, tendríamos que ver en qué medida se modifica para saber si las objeciones que nosotros hacíamos siguen existiendo o no. ¿Y qué sería por el lugar? Bueno, por el lugar ya no tendría sentido porque no va a ser Narasati. No va a ser el Río de la Plata. Lo que yo pude sacar en claro de los anuncios que hizo el gobierno es que no se va a hacer en Narasati ningún proyecto. Sí. Eso, todas las objeciones que tenía respecto a la localización quedan levantadas. Habrá que estudiar las del nuevo lugar, sí, pero sí, sí, las de este lugar quedan levantadas. Y lo otro que anunció, o por lo menos lo que yo entendí de los anuncios, es que la gestión de la nueva planta iba a estar en manos de OCE. Si esto es así, que bueno, nosotros lo vemos con muy buenos ojos que sea así, nuestro cuestionamiento a la inconstitucionalidad del proyecto Neptuno cae, porque si la gestión es de OCE, no se viola la Constitución, sigue estando en manos del Estado el abastecimiento de agua potable. Por eso digo, tenemos que ver el texto. Si el texto refleja estos dos conceptos, claro, no va a ser en Narasati, y que eso parece seguro. Y además, toda la gestión va a estar en manos de OCE, nuestro juicio pierde valor porque las objeciones ambientales a la localización ya no tienen sentido, y porque si la gestión está íntegramente en manos del Estado, no se viola la Constitución. Claro. El proyecto podrá ser bueno, podrá ser regular, podrá ser malo, esa es otra historia, pero no se viola la Constitución, que era el principal argumento jurídico por el que pedíamos la nulidad. Porque que tiene que estar en manos de OCE está en la Constitución. La Constitución, en el artículo 47, luego de la reforma del 2004, recuerden que la reforma del 2004 es el resultado de toda una movilización que se dio en el 2003, incluso venía de la década de los 90, frente a aquella tendencia privatizadora de los servicios públicos, no solamente en Uruguay, en América Latina, sí, recuerden en Bolivia la guerra del agua, todo ese proceso donde esa andanada de privatización de servicios públicos, pero específicamente del agua potable, llevó a que en Uruguay la movilización reunida bajo la Comisión Nacional en Defensa del Agua y la Vida iniciara un proceso que es muy difícil, que es modificar la Constitución. Modificar la Constitución no es nada sencillo, siempre hay que terminar con una consulta popular que la denominamos plebiscito y obtener 50+1. Sí. Pero en este caso, no solamente se llevó un plebiscito que fue histórico con el resultado, más del 60% de la población lo apoyó, sino que el texto del artículo 47 no fue redactado por el sistema político, fue redactado por el pueblo. Eso es lo que la Constitución prevé como iniciativa popular. Es decir, la Constitución se cambia no porque algún partido político o porque el sistema político quiera cambiarlo, sino porque la gente quiere cambiarla. Y ese texto actual del artículo 47 y la reforma del 188 lo redactó la Comisión Nacional en Defensa del Agua y la Vida. Y en el 47 lo que se estableció, además de cuestiones que tienen que ver con el ambiente, que no estaban reflejadas de esa forma en la Constitución, se estableció que el agua potable es un derecho humano. Se estableció que lo social debe primar por sobre lo económico. Claro. Y se estableció en el inciso que más nos interesa en este caso, que el abastecimiento de agua potable debe ser prestado exclusivamente por personas públicas, es decir, por el Estado. Y en el 188 de la Constitución, que es un artículo que prevé la participación público-privada, se agregó un último inciso que dice que en el caso del agua potable nunca podrá existir participación público-privada. Esos dos artículos son los que el proyecto Neptuno vulneraba en la interpretación que nosotros hacemos, y era lo que merecía primero que solicitáramos que no se firmara el contrato y después que se declarara nulidad, claro, el contrato. Claro. 099-326 381 sobre este tema del proyecto Neptuno, que no va a ser, por lo menos el que conocíamos, el Neptuno, no. Y que felicitamos también a Cereta, a todo el equipo que trabajó en esto, como lo hacíamos el otro día con las organizaciones del agua y demás, porque venga lo que venga ahora, es un triunfo haber detenido el proyecto. Sí, absolutamente. De todas maneras, sería bueno una consideración tuya sobre el significado de que se haya parado el proyecto. Pobre, pobrecita la madre tierra, si pobre. Ya estamos en las 9 de la mañana, 18 minutos, seguimos con el doctor Juan Cereta y dejábamos antes de la pausa planteado esto de que más allá de lo que siga ahora, de los cambios que puedan haber, que como vos decías habrá que ver el nuevo texto, el hecho en sí de que se haya frenado el proyecto tal como se conocía, con la ubicación que se conocía y demás, ya implica un triunfo, ¿no? Y que también es parte de todas las acciones que se fueron tomando en ese repaso que vos hacías desde 2020 cuando se da a conocer el proyecto o la iniciativa de ese proyecto hasta ahora, digamos, por parte de las organizaciones sociales, el apoyo que han tenido por parte de ustedes, de los profesionales del derecho y demás. ¿Cómo analizás vos que finalmente se haya logrado detener el proyecto tal como se conocía? Bueno, para nosotros, en la evaluación que hemos hecho por ahora, es un éxito que refleja lo importante que resulta que la gente se movilice y que plantee sus objeciones a las políticas públicas de una manera participativa, ¿no? Yo creo que obviamente que habrá que reconocer un gobierno más sensible a esto que el anterior, seguramente, eso no es obvio, pero creo que lo clave acá es la movilización tanto de FOSE, que desde el primer momento se opuso a este proyecto, como de todas las organizaciones sociales que estuvieron detrás de esto. La que nosotros patrocinamos fue la Comisión Nacional en Defensa del Agua y la Vida, pero también patrocinamos a los Tucutucu de San José, uh-huh. Y un montón de organizaciones sociales que se han movilizado en contra del proyecto Neptuno. Creo que ahí está el secreto. El secreto de la protección del agua como un derecho en la historia va de la mano con la movilización, va de la mano con la lucha de las organizaciones sociales. La historia lo muestra así, no solamente en Uruguay, en América Latina sobre todo. Todas las oportunidades que se han logrado frenar esos impulsos privatizadores del agua ha sido porque la gente se ha movilizado. O sea que yo lo visualizo como un triunfo de la gente. Además, tengamos en cuenta que si bien al inicio hubo una oposición del Frente Amplio al proyecto, los que llevaron la primera bandera fueron las organizaciones sociales. Como decía, hay que reconocer que el Frente Amplio fue más sensible a estos reclamos, terminó no confirmando el proyecto, uh-huh. Pero me parece que la evaluación que yo hago es que si no fuera por la movilización social, muchas de estas cosas no se hubiera logrado frenar el proyecto. Por los intereses que hay detrás, no solamente en Uruguay, en el mundo en general, por el agua, tengamos en cuenta que este proyecto no solamente comprometía el tema de la privatización de parte del suministro o el abastecimiento de agua potable, sino también ponía en riesgo las aguas subterráneas del acuífero Raigón. Es decir, el agua estaba comprometido por diversas razones desde diversos lugares. Y creo que también hay que reconocer la gente de San José que se movilizó, los productores de la zona que se movilizaron en contra del proyecto. Hubo organizaciones que en general uno no está tan acostumbrado a verlas del lado de la protección de lo ambiental o de la manifestación pública por la protección de los espacios públicos, y que en este caso, como por ejemplo puedo decir la Asociación Rural de San José y otras organizaciones que nuclean cooperativas, productores, etcétera, también se manifestaron en contra, uh-huh. fuertemente, y creo que todo eso sumó una fuerza popular muy, muy importante que era imposible desconocerla, ¿no? Cuando los proyectos concitan tantas unanimidades en la oposición a su concreción, es muy difícil para el sistema político ponerse del otro lado. Tenemos el ejemplo de Punta Ballena. Punta Ballena también pasó lo mismo. Llegó un momento que hasta el sistema político tenía que ponerse en contra del proyecto, porque si no, no había nadie que los apoyara. Y si hay algo que el sistema político no le gusta, es evidentemente, sea de la ideología que sea, es hacer algo en contra de sus votantes. Y creo que en este caso hay que reconocerle, hay que reconocer que la movilización paga y que la lucha del 2004 no fue en vano. Uh-huh. Uruguay ya vivió una privatización del agua potable o unas experiencias iniciales de privatización que fueron un desastre. Y eso fue lo que generó que se modificara la Constitución. Entonces, me parece que la gente que hoy está al frente de la comisión, de los tucutucu y todos los que se han movido, fueron dignos sucesores de aquellos que en el 2004, en algunos casos son las mismas personas, ¿no? Sí. Pero dignos sucesores de aquella lucha del 2004, que logró que Uruguay fuera ejemplo en el mundo por el hecho de considerar el agua como un derecho humano fundamental. Juan, en respecto a lo que ya había empezado a hacer, que eran las expropiaciones en San José, ¿qué pasa con eso? Nos decían el otro día, bueno, había gente a la que ya le habían puesto la plata en el banco, se hablaba de problemas que se había creado en las familias que eran a las que estaban sacando la tierra, que habían tenido problemas de salud a consecuencia de todo aquello que se había movido, porque venían de toda la vida ahí ellos, sus padres, sus abuelos, y le sacaban la tierra, ¿no? Y ahora eso ya había empezado. Y bueno, yo creo que los que no estaban de acuerdo con las expropiaciones y les iniciaron procesos de expropiación tienen todo el derecho del mundo a echar atrás ese proceso, recuperar su tierra y reclamar los daños y perjuicios que el Estado le haya generado, ¿no? Claro. Eso es evidente que va a ocurrir. O sea, eso no es una cosa rebuscada, es sencillo. Sería sencillo hacerlo. Sí, sí. Es decir, tienen derecho a reclamarlo. No se puede asegurar nunca el resultado que van a obtener, pero a mí me parece muy muy lógico y razonable que eso tenga que echarse atrás, que la gente recupere, los que eventualmente estén en la etapa del proceso en que ya perdieron la tenencia de la tierra, y además que reclamen los daños que les causaron. Nos decían que uno de los expropiados es Bulminot, que es el que había privatizado la playa que tenía en su medio, ¿no? Que en ese caso sería bueno que siguiera expropiado porque de esta manera estaría libre el acceso al público, como debe habría ser. Habría que ver si Bulminot quiere realmente echar atrás el camino o la expropiación de su tierra era un muy buen negocio para le él. Le sirve. Habrá claro. que ver qué es lo claro. que Bulminot decide hacer. Sí, claro. Porque recordemos que cuando estamos hablando de expropiación, la expropiación es paga, ¿no? Claro. Sí, porque no se puede expropiar sin, la Constitución dice, sin previa y justa indemnización. Compensación. Capaz que le convenía más la expropiación que... Caso de Bulminot, si uno mira el lugar que se eligió, uh-huh. Era realmente... y por la explotación, porque no estamos hablando de un productor que, como hay otros productores pequeños de la zona, que no sé, que los paperos o los que tienen los productores hortifrutícolas que hay en la zona, que si te expropian, una cosa es que te expropian una quinta de manzana y otra cosa es que te expropian un campo que está pelado. Claro. O que tiene unos eucaliptus, ¿no? Entonces, habrá que ver si él decide reclamar para que se eche atrás o simplemente consciente con que le paguen eso y es un muy buen negocio. Porque no sé, además es un la tema playa que depende no puede de... ser privatizada en no, Uruguay, es, ¿no? Eso ahí hubo un desastre que va de la mano con un proceso que se viene dando en toda la costa y en el que tenemos que estar muy atentos, que tiene que ver con el cambio climático, que tiene que ver con un montón de modificaciones que van ocurriendo en la costa, en gran medida también por las cosas que hemos hecho mal o por las que no hacemos para proteger la costa, y que toda la costa uruguaya, se nota más en la zona del este, pero toda la costa uruguaya viene perdiendo tierra, y ese avance del mar nunca puede ir en perjuicio de los espacios públicos. Acá lo que ocurría es que el productor, o en este caso Bulminot, pero puede ser otro, que tiene su tierra hasta el borde del espacio público, uh-huh. cuando el mar avanza considera que su tierra no perdió nada de su tierra, sino que lo que se perdió fue la playa, y que él se transformó en propietario de la playa. Pero eso no es así. En realidad lo que nunca se pierde es el espacio público de la ribera. La tierra que se perdió en realidad afecta al propietario que está sobre el borde, digamos. Pero en este caso él planteó un reclamo judicial. Ahí hubo muchos cuestionamientos hacia cómo fue planteado ese reclamo. Yo no conozco los detalles, solo lo que me han comentado la gente de Arasatí. Pero sí es cierto que terminó poniendo, alambrando la playa, sí. Y poniendo una portera que prohibía el ingreso a la gente, ¿no? Eso es justamente lo que nunca puede pasar. Claro. Pero tenemos que estar muy atentos porque lo que está pasando con las Ramblas, incluso algunas ideas que aprovecho de decir ahora, que evidentemente no tienen un estudio lo suficientemente serio desde el punto de vista ambiental, como la que ha adelantado el reciente intendente de Canelones sobre la construcción de una rambla por toda la costa hasta el Solís Grande. Bueno, la construcción de una rambla en los tiempos que vivimos es un proyecto que merece muchísimos cuidados ambientales. Las construcciones de la rambla para circulación de vehículos, automotores, la construcción de espacios rígidos como del modo rambla, lo que estamos acostumbrados a ver, hoy ya no son posibles desde el punto de vista ambiental. Por lo menos en distancias tan próximas a la costa. Uh-huh. Lo que está pasando ahora, en este momento, en la rambla de Carrasco, frente al Hotel Carrasco. Ah, no sé, ¿qué está pasando ahí? Y se está viniendo abajo la rambla, por el avance del mar. Y lo que pasa, si uno mira toda la costa, lo que pasa, sí, en la Floresta, lo que está pasando en el Paraíso Suizo. Es decir, nosotros tenemos que proteger mucho mejor el espacio costero, tenemos que proteger el sistema de dunas de las playas, porque son la única protección efectiva para el avance del mar son las dunas móviles, sí, que surten el efecto de un amortiguador, porque cuando el mar permite, ellas se acercan al agua, o sea, se avanzan sobre el mar, y cuando viene a su destada retroceden amortiguando el avance del mar. Si nosotros aumentamos los espacios rígidos y eliminamos las dunas móviles, lo único que va a pasar es que el mar se va a llevar puesto todo, como está pasando. Digo, cuando se construyó la rambla de Montevideo, muchas de estas cosas no se sabían, y esa es la razón por la que se construyó así. Así se construía en el mundo, pero ya le pasó a Europa, nos está pasando ahora a nosotros. Y seguimos insistiendo con esa imagen de una ruta que pasa por el borde del agua. Sí, sí. Ejemplo de la rambla de San Francisco, de Punta Colorada, en Maldonado, etcétera, etcétera. Eso tenemos que sacárnoslo de la cabeza. Lo que puede haber sobre el borde costero, en el mejor de los casos, es un espacio de circulación caminando o de circulación en bicicleta, pero no de circulación de vehículos pesados que van a 60, 70, 80 kilómetros por hora o más, y que obligan a aumentar la superficie rígida sobre la zona de la duna. Entonces, eso hay que cambiarlo. Yo no digo con esto que no se construyan carreteras, tienen que construirse, pero no el borde del agua. Claro. Eso que a nosotros nos guste pasar con el auto por el borde del agua y ver el mar rompiendo, hay que sacárselo de la cabeza, porque lo que nos va a traer es que en no muchos más años, seguramente no lo vea yo, pero próximas generaciones sí, uh-huh, las playas no van a tener arena. La arena pasa, hay algunas que están con poca arena. Exactamente. Me acuerdo el general Víctor Licandro, que vivía frente a la playa de Pocitos, y hablaba de ese tema. Es que vos sabés que en el mundo, esto lo hemos aprendido con la gente de Facultad de Ciencias, con los limnólogos, con los especialistas en las costas, con Omar de Feo, con la gente que ha dedicado su vida a estudiar, sí, las costas, sobre todo las costas como las nuestras. Lo que nos decía es que el presupuesto de arena a nivel mundial está en crisis. O sea, hay poca arena en el mundo. Uh-huh. Por Dios. Y los que tenemos playas con arena, los que tenemos la suerte de tener playas con arena, tenemos que cuidar ese capital, porque si no, lo que hay debajo es arcilla o roca. Y si nosotros, sí, no tomamos medidas para cuidar la cantidad de arena, lo que va a pasar es que las generaciones venideras no van a tener playas con arena como las que vimos nosotros. Pobre vieja madre tierra, pudrimos los mares, pudrimos los ríos, pudrimos las aguas. Inés de Nuevo París manda un mensaje, dice: felicitaciones, triunfazo de la lucha popular, un orgullo por todas las organizaciones que no dieron tregua a los intereses carroñeros de los privatizadores de siempre. Y agrega Inés: pobres los argentinos que con el desquiciado de Milei va a privatizar el agua a manos de Mecorot. Dice Inés, que deja saludos. Bien. Bueno, Mecorot estaba asesorando también acá a algunas de las cuestiones vinculadas al proyecto Neptuno. Sí. Y que se hablaba mucho también de esta cuestión de la desalinizadora, ¿no? O sea, que también, digamos, no estaba ya evidenciado, digamos, pero sí se sabía que cuando se hablaba de una planta desalinizadora, se habló en el momento cuando estuvo la crisis años atrás de la sequía, y después cuando se hablaba de Neptuno, cada tanto aparecía ese concepto, esa idea, que realiza desalinizadoras y la que tiene, digamos, casi que el monopolio, digamos, de las desalinizadoras, al menos en esta zona, es Mecorot, justamente. Sí, ¿no? El proyecto Neptuno no preveía planta desalinizadora. Ese era uno de los problemas, sí, que tenía respecto al volumen de agua que podía proporcionar. Pero nada, podía perfectamente suponerse que más adelante, cuando no hubiera más que agua salada, que era lo que justamente iba a ocurrir, planteaban eso mismo, ¿no? Apareciera la propuesta de una. Decían, bueno, sí, es cierto que, ante algunos reclamos, decía, es cierto que puede generar determinadas situaciones, pero ante eso existe la posibilidad de instalar, o existiría la posibilidad de instalar una desalinizadora. Algunos actores llegaban a plantear esa posibilidad. Sí, que son plantas carísimas. Que no se justifican de ninguna manera, por lo menos en Uruguay, con el agua dulce que tiene, ¿no? En otros lugares del mundo no lo sé, probablemente sí, pero en Uruguay con el agua superficial, agua dulce superficial que tiene, llámese Cuenca Santa Lucía y otras, sí, como con el agua subterránea dulce que tiene Uruguay, no se justifica de ninguna manera, sí, inversiones en desalinizadoras. Bueno, ahora con respecto a este tema hay que esperar a conocer más detalles de... Hay que conocer más detalles del texto, de lo que se acordó. Ahí está. Bueno, ya que te tenemos acá, te preguntamos también por cómo te va con la Junta, cómo ha sido tu ingreso allí, qué temas te interesa trabajar, si ya se nombraron las comisiones, no sé si están integrando. Sí, están integrándose esta semana. Yo personalmente voy a participar de manera personal, digamos, en la Comisión de Asentamientos, en la Comisión de Derechos Humanos y en la Comisión de Legislación y Apelaciones. En el caso de la Comisión de Asentamientos, que era uno de los propósitos que yo tenía, la voy a presidir, que ese fue un logro que se obtuvo a propósito de negociaciones con otros sectores, incluso del Frente, claro, Amplio, de poder presidir, porque el caudal de votos que yo tenía no era como para, sí, sí, sí, para que automáticamente fuera presidente de la comisión, pero a mí me interesa muchísimo trabajar en ese tema, y entonces, fruto de distintos acuerdos, logré la presidencia de la Comisión de Asentamientos. Así que ese va a ser seguro uno de los ítems que yo pretendo impulsar desde la Junta. Por supuesto que en materia de derechos humanos también, pero ahí ya no soy el presidente de la comisión, simplemente la integro. Y después otras comisiones también las integro, pero van a participar más activamente mis suplentes. Claro. Algunos van a trabajar en la Comisión de Salud y Ambiente, que también es un tema que me interesa mucho. Y otros van a trabajar en la Comisión de Presupuesto y de Desarrollo Urbano, que también son dos temas que me parecen muy importantes. En lo que tiene que ver con la Comisión de Asentamientos, pretendo trabajar de manera intensa en lo que tiene que ver con la cartera de tierras que la Intendencia tiene, con la modificación en el uso del suelo de muchos espacios rurales donde hoy hay asentamientos, pasarlos a urbanos, ver qué acuerdos se pueden llevar adelante con el Ministerio de Vivienda para regularizar esos asentamientos, para tratar de que esa gente acceda a viviendas dignas. También pretendo que la Junta no se transforme en un espacio donde solamente se recibe a los vecinos de los asentamientos, sino que pretendo que nos constituyamos nosotros en los asentamientos para, claro, para conversar con la gente, para conocer de primera mano lo que ocurre ahí. Así que, y bueno, y por lo que he conversado con los compañeros, hay buena disposición a eso. Ahora vamos a empezar haciendo un relevamiento de todos los expedientes que la Comisión de Asentamientos tiene, y en función de eso, retomar, claro, los casos que ya estaban encaminados y tomar otros que yo ya traigo, que ya conozco. Que ya venías con ellos, claro. Para ver si de ahí podemos impulsar, dentro de las posibilidades de la Junta, una política que permita un acceso a la vivienda digna para esa gente. ¿Los expedientes por asentamientos, que son en general por pidiendo regularización o por qué están armados? Sí, llegan a la Junta por distintas razones. A veces la más común es que al asentamiento le llega una solicitud de desalojo o que hay algún problema, digamos, emergente, grave, y entonces la gente concurre a la Junta para ver, claro, qué solución, claro, se puede dar de la Junta. Ahí hay como distintos roles. Hay roles que tienen más que ver con la mediación, digamos, en esos conflictos, y después otros que son un poco más proactivos, de no solamente apagar el incendio, sino intentar, sí, claro, colaborar en la construcción de una política pública de acceso a la vivienda digna. Me acuerdo que vos estabas interesado en el tema de situación de calle. Sí. En ese caso también... Este tema aparecerá en derechos humanos, supongo yo, pero... Sí, bueno, no hay ninguna comisión que refiera, claro, específicamente a la situación de calle. Yo estoy convencido de que el principal problema o la principal llave para empezar a desarmar el problema de la situación de calle está vinculado a la vivienda. De acuerdo. Así que todo lo que tenga que ver con la vivienda, ahí voy a estar. Claro. Y estoy seguro que si nosotros mejoramos el acceso a la vivienda de las personas en situación de calle, empezamos a desarmar ese problema tan complejo. La Junta Departamental podría jugar un papel más activo. Digo, porque a uno le parece que en los últimos años, unos cuantos ya, está muy desaparecida, es muy como que desapareció como protagonista, que podría tener un protagonismo impresionante, me imagino yo. O sea, la ve solo cuando surge esto de interpelaciones al intendente, ahí como que sí. recobra un poco a nivel mediático, sí, si sí. se quiere, pero al menos a nivel mediático, como que perdió protagonismo, ¿no? Bueno. Sí, la Junta tiene como distintos roles. Uno es el contralor del Exacto. gobierno, del Ejecutivo Claro. Departamental. Que capaz que sí que tiene más. Y ese que, por lo menos los medios de comunicación, más bolilla le dan, claro. ¿no? Yo creo que hay otras cosas que se hacen en la Junta. Se pueden hacer muchas más, pero a veces no tienen la atención de los medios de comunicación masivos sí. porque lo que más vende son los cuestionamientos al gobierno. Pero nosotros, me acuerdo, no sé, habrá sido hace 2 años, Blanca, que estuvimos buscando por Montevideo Rural. Queríamos hablar con alguien que trabajara en Montevideo Rural. No lo logramos. No pudimos conseguir a nadie. No nos dieron ni un nombre para decir, llamen a este. No pudimos. Como que tampoco había mucha intención de salir. Capaz que se puede dinamizar eso, sí, ¿no? Por supuesto, por supuesto. A veces los órganos que son de tipo legislativo, como la Junta, pueden caer un poco en esa situación medio de hacer la plancha, pero hay compañeros que están muy interesados en que las cosas cambien, en que se muevan, en que sea más proactiva la Junta, y nosotros vamos fuertemente a incidir en eso. Yo ya estoy terminando de armar mi equipo. He llevado como secretario algunos asistentes de la clínica del Tigre Estratégico, que bueno, que son muy valiosos desde el punto de vista técnico y muy trabajadores. Estoy intentando también llevarme en comisión a una experta en derecho ambiental para trabajar todo lo que tiene con lo ambiental. Una de mis suplentes es arquitecta, o está a recibirse para arquitecta, que tiene una especialización en lo urbano, pero vinculado siempre a lo humano. Y otros compañeros que también aportan lo suyo. Así que, por lo menos desde... hay que tener en cuenta que es una bancada de un edil, ¿no? Sí, pero, sí, sí, sí. Pero vamos a tratar de impulsar todas las cuestiones que nos lleguen a la Junta, y las que no nos lleguen también tratar de ir al territorio, porque en la presentación del plan que nosotros hicimos y la propuesta que hicimos estaba también sacar un poco a la Junta de su sede y trabajar mucho más directamente en territorio. Así que yo creo que eso era de lo que más incidía, en que estuviera tan desaparecida. Falta presencia territorial, sí. Y eso, viste, que a los órganos legislativos le pasa al Poder Legislativo, que a veces tenés la tendencia como a quedarte en la comodidad del espacio ese, donde, bueno, tan confortable, claro, de los despachos, digamos, ¿no? Uh-huh. Pero creo que los ediles tienen una ventaja respecto a los representantes nacionales, y es que tienen la chance de un vínculo más directo con sí, la gente, ¿no? Por lo menos, claro, con la gente de su departamento, claro, tenés la oportunidad de tener contacto directo. Y nosotros en la propuesta que hemos hecho, tanto con el Partido Socialista como con las otras agrupaciones, Izquierda en Marcha, la UCL, que nos acompañaron, nuestra propuesta está fuertemente centrada en la acción en territorio. Así que, en el caso mío, vamos a intentar estar mucho más en territorio que en la sede de la Junta. Bien, hay algunos mensajes, Juan, para cerrar, que han llegado de parte de la audiencia. Alejandro de Colón dice: buen día, saludos al invitado, y plantea una pregunta. Se dice que para el hidrógeno verde una de las tomas es el acuífero. No se puede invertir nosotros del acuífero y el hidrógeno de donde sea, dice Juan. Yo la redacción al menos no la llevo a captar. Y después también se comunicó un oyente que no deja el nombre, un número que termina en 538, dice: buen día, disculpen, estaba escuchando atentamente lo que habla el entrevistado. Lo del problema de la arena, que está quedando playas sin arena y hay escasez de la misma, y se me viene a la cabeza el desierto. No se puede utilizar, dice esta persona. Miren que ahí hay de sobra. Bueno, también cumple un rol la arena en el desierto, un rol que tiene que ver con ese ecosistema. Tampoco se trata de sacarla ahí de un lado. Ahí armamos un lío más grande. Es un lío tremendo. Y después sobre esto último que estabas hablando, Juan Lourdes de Palermo pregunta si tu trabajo como edil va a tener un desarrollo independiente, digamos, o va a estar sujeto a las directivas o a las posturas que tome el Partido Socialista, que es el sector por el cual tú fuiste electo, digamos, en ese lugar. Bueno, lo primero respecto al hidrógeno verde, es un proyecto que preocupa muchísimo, es un proyecto que no le deja nada al Uruguay y le saca mucho. Nosotros en eso ya venimos estudiándolo, tuvimos algunos contactos con la gente de Paysandú, porque se localiza en Paysandú, hay en otros lugares también, sí, pero el que se localiza en Paysandú. Incluso le hemos hablado, en una oportunidad que yo fui a dar unas clases a la Universidad Litoral en Santa Fe, lo hablamos con la gente de Entre Ríos, que también se va a ver perjudicada si ese proyecto prospera. Es un tema sumamente preocupante, la utilización del agua subterránea, por supuesto, que es una de las cuestiones, sí, claves, por eso se instalan ahí. Y creo que nosotros tenemos la obligación de cuidar ese valor que el Uruguay tiene la fortuna de contar. Por lo tanto, no te puedo adelantar ahora que sea una de las causas que tomemos en la segunda parte de 2025 o en el 2026, pero es una de las que tenemos en agenda. Así que a mí me preocupa muchísimo los proyectos de hidrógeno verde, porque son tremendamente malos para el Uruguay. Así que es un tema en el que seguramente nos involucremos, y si no nos involucramos, alguna mano seguro vamos a dar desde la Clínica Litigio Estratégico. Respecto a lo otro, la pregunta sobre mi rol en el Partido Socialista, a mí el Partido Socialista me invitó primero a ser precandidato a intendente y luego a ser candidato a edil. Yo lo agradecí profundamente, porque nunca hubo ningún tipo de condicionamiento a mi participación, ni cuando era precandidato, ni cuando se me ofreció ir como primer candidato a edil. Nunca me dijeron esto hay que hacerlo así o esto hay que hacerlo allá. Siempre tuve absoluta libertad de actuación. Incluso en las primeras sesiones de la Junta ya cuestioné algunos proyectos que venían aprobados desde las comisiones, y nadie me dijo nada. Así que me he podido mover con absoluta libertad. Por supuesto que las cosas que entiendo que van a tener una repercusión en el Frente Amplio las comunico al Partido Socialista, las comunico en la reunión de bancada del Frente Amplio. Bueno, no es que voy a decir una cosa. Primero le digo a mis compañeros, miren, yo esto no estoy de acuerdo, pero nunca se me ha pedido que haga algo o que no haga algo, por lo menos hasta ahora, ni del Partido Socialista ni de las otras agrupaciones que acompañaron mi candidatura. Obviamente, sí, por ejemplo, Izquierda en Marcha me pidió una reunión porque ellos quieren que el rol tenga mucho que ver con esto de la participación en territorio. Para ellos es muy importante eso. Lo habíamos hablado antes de la campaña, pero por ahora la verdad que no puedo decir nada que me hayan condicionado, que me hayan pedido, o ni siquiera que haya tenido que participar en una reunión donde se me den directivas. Sí, con los compañeros nos reunimos, ya tenemos ahora fijada una reunión previa a la reunión de bancada del Frente para intentar que la acción del Partido Socialista y de sus aliados, digamos, en este rol, vayan con cierta dirección. Pero es esta dirección que yo les comentaba, ¿no? De más trabajo en territorio, uh-huh, de más preocupación por las cuestiones populares. Así que yo por ahora no puedo decir nada. Tampoco soy afiliado al Partido Socialista, simplemente llego ahí sí con el inmenso apoyo del Partido Socialista, y que la verdad que me han tratado divino desde que empezamos con la campaña. Pero no puedo decir que tenga ningún condicionamiento. Sé que en la política muchas veces hay que acordar, y lo hemos visto. Yo personalmente lo que sí considero, estoy dispuesto a negociar, a acordar, a celebrar acuerdos, tanto dentro del Frente Amplio como con la oposición, pero sí tengo claro las cosas en las que yo no transo. Y bueno, eso el tiempo dirá, y si en algún momento no es posible conciliar todo esto, abandonar ese lugar. Uh-huh. Recordemos cómo está configurada actualmente la Junta Departamental, cómo quedó tanto a nivel general como en los sectores del Frente Amplio que están representados allí en la bancada oficialista. Bueno, la Junta tiene 31 ediles, sí, el Frente tiene 17, o sea, perdió uno, tenía 18 en el periodo anterior. 16 es la mayoría automática, uh-huh, pero las mayorías especiales se necesitan 21, o sea que tiene que conseguir votos que no son del Frente Amplio. En este momento, de memoria te digo que hay 6 ediles del MPP o de la 609, sí, hay 4 ediles de Sumemos, que es una agrupación que en realidad no tiene una orgánica de agrupación, sino que es el resultado de la acumulación de listas chicas que llegaron a ese volumen de votos, uh-huh. casi 100.000 votos o 100.000 votos. El MBB tuvo 120.000 votos. Y sumemos, juntando todas esas listas, que está la 711, es la más conocida de las que están ahí, pero las demás no se conoce ninguna. O sea, no se conocen, sí se conocen, pero a nivel chico. Ellos lograron 100.000 votos con el criterio este de las colectoras, ¿no? Lo mismo que pasó a nivel nacional. Sí, bueno, sí. Lo mismo, ellos lograron 4 ediles, que es muy importante. La 1001 tiene 3 ediles. Y después la vertiente tiene un edil y bueno, el Partido Socialista y sus aliados, el cargo que me toca a mí. Bien. Esa es más o menos la distribución dentro del Frente Amplio. Creo que no me estoy olvidando de nadie. Y bueno, con ese marco de relación de fuerzas es que hay que moverse. Nosotros no tenemos, como el Partido Socialista tenía 12 ediles en el periodo anterior, tiene uno solo. La distribución de los cargos a propósito de los votos, con estas estrategias electorales suele ser como bastante difícil de comprender hacia afuera, ¿no? Porque vos, si utilizás el criterio este de colectar votos con muchas listas, podés llegar a ser edil con 6.000 votos, ponele, o 7.000 votos. Y bueno, en mi caso, yo sumando las que me acompañaban, tuve 31.000 votos. El Partido Socialista tuvo 24.000 votos. Pero entonces pasa esto de que las estrategias electorales pueden llegar a ser muy útiles a la hora de conseguir cargos. Es el régimen que tenemos y es todo correcto. Pero bueno, creo que el Frente Amplio, los demás partidos allá ellos, pero el Frente Amplio tiene que estudiar desde adentro en qué medida estas estrategias les son útiles y en qué medida no les son útiles. Está claro que desde el punto de vista electoral puede que sean útiles, porque se consiguen muchos votos. Hay que ver después si a la hora de gobernar es tan fácil o se hace muy difícil cuando vos no tenés referentes claros para decir, bueno, esto lo puedo negociar de tal manera o de tal otra. ¿La universidad seguís con el trabajo vinculado ahí? No he abandonado ningún cargo. Perfecto. Bueno, Juan, quedamos a las órdenes, estaremos siguiendo estos temas, por supuesto, y apenas sepamos algo más de Neptuno, veremos qué se puede hacer desde lo jurídico. A las órdenes. Juan Cereta pasó por la 36. Niños que quieren crecer para comprar y vender.